Ah, ahí están. Wow. Bueno, ahora sí. Si hubiera sabido, lo iba a incensar. Pero ellos tienen que estar, porque ese niño hoy fue consagrado al Señor. ¿Eh? ¿Por quién? Por esa niñita. Esa niñita llevó a ese niñito al templo, a consagrar al Señor. Y al templo. El templo es maravilloso. Tan maravilloso es el templo, es el lugar de la presencia de Dios, pero nosotros, Dios nos hizo templos, templos de Él, para habitarnos. Por eso estamos haciendo un templo, ahí lo tienen atrás ustedes, en maqueta, que estamos haciendo ahí arriba, por la gracia de Dios. Es lo más grandioso que el hombre pueda hacer sobre esta tierra. Primero, ofrecerse como templo a Dios, como este niño fue ofrecido. Y segundo, ofrecer templos de esta naturaleza para que todas las personas puedan revalorizar su propio templo. Un templo dedicado a Dios. Un templo. Es lo más grande que le podemos dar a Dios. Un lugar de encuentro con Dios. Y entonces dice el relato que iba María con el niñito Jesús y San José, y habían dos ancianos. Uno, Simeón, y otro, Ana, los dos ancianos. Simeón le fue prometido que antes de morir, porque ya era ancianito, iba a ver el Mesías, una bendición. Iba a ver el Mesías, con musiquita de fondo. Siempre pasa, no se preocupe. Iban a ver al Señor. Pero miren qué hermoso, Ana también. A Ana Dios le dio eso, una viejita que era fiel. ¿Qué representan esos dos ancianos? A mi modo de ver, representan a Adán y Eva, los más antiguos. Representan el Antiguo Testamento, que quieren ver el Salvador. ¿Por qué? Porque a ellos le prometió Dios que una mujer y su descendencia aplastarían la cabeza de la serpiente que tenían ahí adelante. Y ahora llegó el momento, y ellos están representando por la vejez a nuestros primeros padres, que van a ver el Mesías, porque Adán y Eva creyeron en esa profecía. Y estos representan el Antiguo Testamento, pero también le representan a ellos, que están viendo cumplida la promesa, Simeón y Ana. Simeón le dice a la Virgen: una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de los corazones de los hombres. Es necesario que sufras. El sufrimiento no es un pecado. El sufrimiento no es una maldición. Es una bendición de Dios. Sufrir, y más que sufrir, saber sufrir, es una bendición de Dios. Y estamos llamados a abrazar con amor el sufrimiento. Y entonces María, por el sufrimiento ese, todos los corazones de los hombres quedan manifiesto ante ella. Ella va a poder conocer las necesidades del corazón de los hombres. ¿Dónde pedir a Dios? Señor, no tiene vino. No tienen vino. El vino representa el amor. No tienen vino aquí. No tiene vino aquí. Dales el vino del amor. Acá necesita esta gracia, este necesita otra gracia. Aquí, medianera universal de todas las gracias, es ella. Así lo declara la Iglesia. Y entonces, ella necesita padecer para poder ayudarnos a nosotros. Y Cristo, el Verbo hecho carne, quiso padecer para salvarnos, y ella para colaborar con esa obra de salvación. Por eso este santuario que vamos a hacer, que ya lo hemos empezado aquí arriba, está dedicado a los dos, al Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia. Los dos van juntitos, los dos hacen referencia al corazón, a lo más profundo del corazón. La misericordia, de donde salen los rayos, agua, color blanco, y sangre, color rojo, que representan los sacramentos. El rojo representa la Eucaristía, el más excelente, porque es la presencia viva de Cristo. Y el color blanco representa el bautismo, el más necesario de los sacramentos. Si no fuera por el bautismo, yo no puedo recibir la Eucaristía. Primero el bautismo. que abre la puerta a todos los sacramentos. Este templo que estamos haciendo, que dentro de una semana o dos ya van a empezar con todo a trabajar de vuelta, ojalá que no se siga atrasando. Nosotros hemos tenido tres gracias, muchas gracias aquí en este lugar, pero sobre todo tres que yo la tengo más presente que nada. Una, que una imagen igualita que esta, que la tenemos allí arriba y el próximo sábado la voy a traer aquí. Lloró 3 meses, lloró en este lugar, cuando proclamó el Papa el año de Fátima, el año del jubileo de Fátima. Se desahogó ella en este lugar, y eso es algo maravilloso, porque uno se desahoga cuando encuentra gente por el cual desahogarse, o sea, es un acto de confianza. Se ha desahogado, el agua ha corrido por sus ojos, ha mojado su corazón y sus pies, así chorreaba al corazón y a los pies. El agua que representa el sufrimiento y el dolor de una persona, las lágrimas. Otra gracia que hemos recibido hace poco, en una procesión con la Virgen, subimos arriba y cuando se llegó a la cruz, muchos vieron y fotografiaron cómo el sol se movía, lo mismo, bueno, no lo mismo que pasó en Fátima, pero parecido, se movió y cambió como de color, se apareció y se... Una cosa muy hermosa, que a todos les dio mucha paz, los que estaban ahí, los que lo vieron. Una gracia enorme. También pasaron otras cosas, yo me acuerdo que tiramos los globos para la Virgen y se formó un corazón allá arriba, muchas cosas muy hermosas. Y la tercera, que es muy importante para mí, es que ha aparecido agua. Aquí no teníamos agua, hemos hecho un pozo de 315 o 300 y pico de metros de profundidad, nada. Estamos haciendo otro allá, nada por el momento. Y todos los estudios que se han hecho, eléctricos, se han puesto cable por todas partes, no hemos encontrado agua. Pero justo debajo del altar del santuario está saliendo agua. Y el demonio hace poco dijo, eso se lo manda, tengo que hablar en nombre de la que está arriba, que eso lo manda ella para aquí. Ojalá que no se gaste, está saliendo. ¿Y de dónde sale? Justo debajo del altar. Y hay un texto en Ezequiel que dice que del templo salía agua hacia la derecha del templo, desde la derecha del templo, y esa agua iba hacia el saliente, que es allí donde sale el sol. Y pasa exactamente lo mismo. Del lado derecho está saliendo el agua y corre hacia allí ese río que está abajo, porque dicen que, bueno, es lo que dicen, que pasa para allá la agüita, ¿verdad? Y ahora, ¿de dónde sale? Si uno pone el templo, como está allí, el templo está orientado para allá, el templo tiene brazos como la cruz, justo en el costado del templo, en el costado del templo sale el agua. Como del costado de Cristo salió sangre y agua, del costado derecho, justo del costado derecho, sangre y agua, como la divina misericordia, que ese templo va a ser para la misericordia. Y María lloró, derramó aguas, que tocó su corazón y tocó los pies. Hay muchas cosas que yo voy entendiendo y se me van manifestando de a poquito. Yo le agradezco muchísimo a Dios, pero se van relacionando todas. Teníamos ojos y no veíamos, porque esa agua la veíamos, pero no nos dábamos cuenta. Ahora es para que nos humillemos, abran los ojos, miren bien, esta es mi tierra, este lugar es mío, dice la Virgen, esto me pertenece. Y muchas almas vendrán al santuario, muchos serán sanados, muchos se curarán, muchos se convertirán, dará mucha gloria a Dios este santuario. Y mi corazón inmaculado triunfará. Un lugarcito más, como tantos lugares en el mundo. Pero vamos a tener la gracia de que este templo, este santuario, como santuario es el más grande de todo México. Pero como iglesia es la segunda, porque está primero la Catedral de México, que le gana un poquito en espacio. Pero después sigue esta de grande. que va a tener para 2.800 personas sentadas, pero es grande porque tiene toda la cripta de abajo y tiene toda la parte de arriba con torres de 44 metros de altura. Como santuario va a ser lo más grande en todo México, y yo creo que de todo, yo no sé, como santuario, porque no hay muchos santuarios. Entonces, y como santuario a la Divina Misericordia y al Inmaculado Corazón, es el único en el mundo, el único que va a tener esa devoción, los dos juntitos, único. Estoy re contento, porque voy dándome cuenta de muchas cosas que uno hace y no se da cuenta, ¿verdad? Y el Papa juntó la misericordia con el corazón inmaculado y el Padre Pío. Y algo del Padre Pío ya va a aparecer ahí, al menos su imagen. ¿Por qué hablo del templo? Porque el niño fue presentado en el templo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y todos tenemos que ser presentados a ese templo. Ese templo nos representa. Y yo no quiero que pasen 5 o 6 años sin que esto esté. Lo antes posible, en 5 años lo quiero tener. A ver si podemos. Al menos que se pueda ya estar celebrando misa. Porque me prometieron empezar y trabajar sin parar. Sin parar. No vamos a detenernos. Toda la fuerza va a estar ahí. Yo estoy deseando que ya vengan a empezar. Y vamos a hacer el pocito, vamos a hacer un pozo de unos 5 metros, o si podemos más, porque es todo piedra de donde está saliendo el agua, es piedra. Ustedes saben lo que pasó en la roca de Horeb, en el desierto salió agua de la piedra. Y la roca representa a Cristo, y esa agua representa el agua viva. Cristo dice, el que tenga sed que venga a beber de mí, y le dice a la samaritana, yo tengo un agua viva, que el que beba no tendrá jamás sed. Ahora, esa agüita que está saliendo sale de la roca, acá, de la roca, blanquita, transparente, sin olor. Yo la he tomado. Ahí fue que me enfermé, no. Pero yo estoy seguro que va a sanar a muchas personas. En todos los santuarios, por lo general, la Virgen hace su milagrito, o el Señor, de sacar agua de ese lugar. Yo conozco muchos santuarios. Lourdes es uno, donde la Virgen le pidió a Santa Bernardita que escarbara, que se bañara en el agua de ahí. Y ella se dio vuelta para ir atrás en el río Gave. Le dice, no, ahí. Le señaló exacto, y ella veía tierra. Empezó a escarbar y salía humedad y un poco de lodo. Lávate, le dijo la Virgen. Se lavó y le quedó toda la cara llena de lodo. Y todos, ja, ja, ja, se reían todos porque no escuchaban y no veían a la Virgen. Decían, está loca. Dios le pidió una humillación terrible. Esa humillación valió por la conversión de tantas miles de personas, de tantas cosas que ha sucedido en Lourdes y del milagro, porque empezó a salir de ahí un río que hasta hoy no se ha agotado. Sale poca agua, bueno, poca no. Sale bastante, pero digamos es un chorro constante y no se acaba nunca. Nunca se acaba. Y es un agua milagrosa que ha sanado muchísimos enfermos. Y yo me he bañado ahí también en pleno invierno a unos 10 grados bajo cero, donde uno se sumerge y no siente frío. Y se pone la ropa encima porque se queda seco. Eso todo lo experimentan, ¿verdad? No yo solo. Todos los que van lo pueden experimentar. Tiene una propiedad especial esa agua. Muchos enfermos se han curado. En San Nicolás, yo fui director espiritual de Gladys Mota, esta mujer que tuvo los estigmas del Señor, tuvo muchas gracias de bilocación y otras cosas que Dios le concedió, y está aprobado por la iglesia. Se le aparece la Virgen, le da mensaje, le pidió un templo y le señaló un lugar de donde iba a salir el agua y empezó a salir solita. Y toda la gente va y saca el agua del templo también. Y en Fátima también tenemos, en Portugal, que empezó a salir agua de donde pusieron una imagen del Sagrado Corazón, en el mismo lugar de Fátima, abajo empezó a salir el agua también. Entonces, consideramos una gracia enorme que esto sea así. Yo se lo agradezco muchísimo, no tengo palabras. Eternamente vamos a agradecer, porque esto nos supera, esto no es nuestro, esto es totalmente de Dios. Dios hace esto porque Él es así, no porque nosotros seamos así, sino porque Él es así y la Virgen es así, independientemente de todos nosotros. Acá podría haber estado cualquiera, hubiera hecho lo mismo el Señor. El lugar y las personas las busca Él libremente. Entonces, qué hermoso sería Yo el próximo fin de semana voy a sacar ya, si quieren sacar agüita, poder ir y sacar con la botellita el agua. Hay como 10.000 litros ahí arriba que no se gasta nunca, porque siempre está saliendo y se mantiene el mismo nivel. Pero yo a partir del fin de semana que viene voy a echar agüita a todos desde ahí. Vamos a pedir a Dios que nos sane, que nos convierta. Todos los fines de semana usaremos, a partir de ahora le digo a los hermanos, hermanas, saquen agüita, yo quiero usar el agua bendita de ahí, de ese lugar, para que usemos siempre de ahí, porque nos está dando el Señor ya el agua del santuario. No tenemos por qué salir a buscar agua de otro lado cuando el Señor nos está dando el agua, ¿no? Y ojalá que desde esa agua tomemos todo, nos bañemos, reguemos y sirva para todo el centro de espiritualidad y no se acabe nunca, como no se acabó nunca la harina y el aceite que Eliseo le dijo a la viuda de Naín: no se te acabará la harina, no se te acabará el aceite. Porque eran 3 años de sequía, no había agua, entonces no se podía, no había agua, como tampoco hay agua acá en todos lados, no se podía cosechar. Y Eliseo le dijo: dame un pancito. Y tenía el último para preparar. Y dice: tengo el último, que lo iba a preparar para mi hijo, porque tengo las últimas gotitas de aceite y el último, un puñadito de harina, y se me acaba, pero te lo haré para ti. Te aseguro que no se acabará jamás el aceite y la harina. Y ella hizo eso, y cuando fue a mirar tenía otro puñadito. Lo hizo, cuando fue a mirar tenía otro. Y así estuvo continuamente y no se acabó nunca el aceite y la harina a la viuda de Naín, el milagro que le hizo Eliseo. Yo espero y lo deseo y sé que es así, porque lo siento en mi corazón que es así. Pero además, que aunque no lo sienta en mi corazón, va a ser así. Vamos a tener agua ahí, siempre vamos a tener agua. Entonces vamos a pedirle al Señor la gracia de saber agradecer los dones que Dios nos ha dado. Porque esto es para todos los que están aquí y los que van a estar. No es para mí, no es para una hermana o los hermanos, es para todos los que van a estar aquí, todos, y los que estarán hasta el fin de los tiempos. Una vez le dijo Jesús a Santa María de Jesús Crucificado, una carmelita: El monasterio de carmelitas que están construyendo en Jerusalén o en Israel, en Belén, no será destruido hasta mi segunda venida. Se conservará hasta que yo venga por segunda vez. Yo creo que eso sucedió hace más como 100 años, así que tal vez este santuario también esté cuando Jesús vaya a venir. Ojalá, que sea un santuario de gracia y permanezca. Por eso hay que ponerle buenas piedras abajo para que dure mucho tiempo. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por todos los dones recibidos. Pidamos la gracia también de que nosotros revaloricemos nuestro templo interior, templo en el cual el Señor fue consagrado. El Señor quiere venir a nuestro templo. María presenta al niño y me lo trae y me lo coloca en mi templo. Lo presenta así, lo coloca en el corazón de cada uno de nosotros. Ese gesto que se hizo con el templo de Jerusalén es lo que ella hace con cada uno de nosotros. Lleva al niño para consagrarlo a nosotros, para que lo tengamos en nuestro corazón. Que así sea.